No sé cuánto tiempo voy a aguantar sin ti, amor. No sé cuánto tiempo voy a vivir sin ti, amor. No lo sé, no lo sé. A veces dudo de que vuelvas a mi lado. Sé que te fallé y te hice mucho daño. Tú eras mi ilusión, trataste mi corazón y ahora sé que no eres para mí. Cada vez que te veo se me baja la presión y pienso que jamás nada de esto volverá a ser igual. No va a ser. Que fuera porque volvieras a mi lado. Daría lo que fuera por volverte a besar. Te bajaría la estrella más hermosa y un beso en la frente te daría. Y el rayo más bello del sol lo pondría en tu mirar para poder reflejarme ahí. Y otra vez declararte